se juega, con los santos no se juega. Date un baño, tienes que hacerte una limpieza. Con rompe-Zaragüey, tienes que hacerte una limpieza. Con rompe-Zaragüey, rompe-Zaragüey. Rompe-Zaragüey.